Y yo soy Carlos Alberto Ríos y continúo con ustedes aquí en Veracruz Estéreo para las 12 máximas, las 12 canciones más importantes del 2 de octubre de 1978. 12 máximas en Veracruz Estéreo. Este es el lugar número 12. Y comenzamos con una canción que Kenny Loggins coescribió con Melissa Manchester, pero la cantó con Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Quería cantarlo con Manchester, pero tenían contratos diferentes. Kenny Loggins tuvo la suerte de ser el acto de apertura de Fleetwood Mac durante aproximadamente un año y medio mientras estaban de gira promocionando su álbum Rumours. De esta forma conoció a Stevie Nicks, quien no obtuvo crédito oficial por la canción hasta que el álbum fue reeditado. Aquí está Kenny Loggins, y ya lo vimos, también acompañado de Stevie Nicks, Cada vez que te llamo amiga, Whenever I call you friend. Begin to think I understand, and it will be you and I have always been. Ever and ever, I see myself within your eyes, and that's all I need to show the world. Everything I do always takes me home. Puesto número 11 en el conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y aquí está el primer éxito escrito por Randy Goodrum, un compositor y teclista de Nashville que pasó luego a escribir canciones como Oh Sherry y Bluer Than Blue. Según él, fue una especie de amor incondicional inmerecido. La canción la interpreta Ann Murray y el título es You Needed Me, Me Necesitaste. Cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high eternity. You needed me. You needed me. And I can't believe it's you. I can't believe it's true. I needed you, and you were there. And I'll never. I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost, you took me home. Gave me hope when I was at the end, and turned my lies back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the on my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. Número 10 en las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y yo soy Carlos Alberto Ríos en este registro de las 12 máximas. Y en esta posición vamos a escuchar una canción escrita por Barry Gibb para su hermano Andy Gibb. Barry Gibb arregló la orquesta y proporcionó voces en falsete en el coro. Estoy hablando de Un Amor Eterno, An Everlasting Love. Aquí está Andy Gibb en las 12 máximas. Losing you before I ever had.

gonna reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Número 8 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Aquí hay una canción romántica y nostálgica en la que encontramos a una pareja que recuerda su pasado, sus canciones y memorias favoritas. Parece que les ha funcionado bien, ya que ahora son mayores, pero siguen bailando en la oscuridad, caminando por el parque y recordando el pasado. Lo hace la banda australiana Little River Band. Recordando, reminiscing. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 7. Y continúa con ustedes Carlos Alberto Ríos. Llegamos sí al número 7 del conteo de las 12 máximas del 2 de octubre de 1978. Y vamos a escuchar una canción sobre la prostitución infantil. Nick Gilder se había mudado de Vancouver a Los Ángeles y estaba asombrado de la cantidad de chicas jóvenes que veía trabajando como prostitutas en Hollywood Boulevard. Este es Nick Gilder, chica caliente en la ciudad, Hot Child in the City. Dressed in black, she's a hungry child. No one knows who she is or what her name is. I don't know where she came from or what her game is. Hot child in the city. Hot child in the city. Este es el puesto número 6 del conteo de las 12 máximas. Vamos a escuchar la canción principal y el primer tema del segundo álbum del grupo Boston. Su álbum debut es uno de los más vendidos de todos los tiempos, por lo que había grandes expectativas para este. La canción es sobre mirar hacia adelante y aprovechar al máximo su tiempo en la tierra. Este es Boston, no mires atrás, don't look back. Yeah. las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Este es el número 5. Aquí está la gran canción del musical Grease, que fue popularizada por la película de 1978, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, como los personajes principales Sandy y Danny. En la canción encontramos a la pareja cantando sobre su romance de verano. Estos son John Travolta y Olivia Newton-John, Noches de Verano, Summer Nights. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to other summer nights. En las 12 máximas de Veracruz Estéreo. En la fiesta en que se celebraba el 37º aniversario de bodas de los papás de Lana Richie, el papá brindó por su madre Alberta diciendo: ella es una gran dama, es una gran madre y es una gran amiga. El brindis inspiró a Lana Richie para escribir el tema que está en el número 4 de nuestras 12 máximas. Lo hace con el grupo The Commodores, tres veces una dama, Three Times a Lady. Thanks for the times that you've given me. The memories are all in my mind. And There's something I must say out loud. You once, twice, three times a lady, and I love you. Yes, you once, twice. With every beat of my heart, to touch you, to hold you, to feel you, to need you, there's nothing to keep us apart. Número 3 en las 12 máximas. Y aquí hay una canción nominada al Oscar a Mejor Canción Original. Lamentablemente perdió con Last Dance de la película Gracias a Dios es Viernes. El tema fue escrito por John Farrar. Aquí está Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, completamente enamorada de ti. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 2. Boogie Woogie Woogie es una canción del grupo A Taste of Honey de su álbum debut homónimo. La letra suplica a los oyentes de Boogie Woogie Woogie hasta que ya no pueda bailar más. En algunos países se emitieron lanzamientos de vinilo de color de edición limitada. En México el disco era rojo y en Francia era color miel. Este es A Taste of Honey, Boogie Woogie Woogie. Lugar número 1 de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en el número 1 del conteo de las 12 máximas está una creación de Mike Chapman y su socio Nicky Chin. Esta pareja había logrado éxitos para artistas como Sweet y Susie 4, entre otros. Esta es una canción inusual que combina elementos de rock y disco, que fue el punto dulce estilístico de 1978. Fue la primera canción que Mike Chapman escribió en un teclado en lugar de en una guitarra. El instrumento podía reproducir cuerdas, lo que le dio un nuevo arsenal sónico. Aquí está el grupo Exile, Besarte Toda, Kiss You All Over. ¶¶ been thinking about you, baby. You're my one desire. Gonna wrap my arms around you, hold you close to me. Oh, baby, I wanna taste your lips. I wanna be your fantasy, yeah. Don't know what to do without you, baby. Don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. And every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you land in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you. I need you. I wanna kiss you all over and over again. I wanna kiss you all over till the night closes in.